Hola a todos y todas. A ver si tenéis todavía fuerzas para escuchar, pues quizás la última crónica sobre los sucesos del día de ayer, 7 de julio, con respecto a la cumbre del G20. Pues desde el día nos despertó con los helicópteros en el cielo. Y desde las 6 de la mañana también la gente se concentraba en diferentes zonas llamado corner. Esos son encuentros espontáneos, etcétera. Y siempre, siempre se formaban grandísimas manifestaciones, bloques de entre 8, 18 mil personas, y otros de 500, otros, etcétera, etcétera. Y las eslóganes que gritábamos, una es internacional, entendible, a anticapitalista, a anticapitalista. Y la otra es, se llama Estado, Nación, Capital, Scheiße. Estado, Nación, Capital, Mierda. Pues escuchando estos gritos de miles y miles de bocas, da la sensación que quizás se puede conseguir algo más y reunir más fuerzas. Pues estas fuerzas se vieron, como comentaba, desde muy, muy pronto del día, y en una zona se formó un bloque de 150 o 200 personas, por supuesto encapuchados, como dice la prensa, cerca de una zona de la clase media alta, quemando coches, atacando viviendas donde hay gente de la burguesía viviendo y sobre todo yendo a por los bancos, descristalizar escaparates de ellos. La Santander también recibió lo suyo. Las marcas, las escaparates de tiendas de grandes marcas como IKEA o Vodafone también completamente pues desnudos. Y siempre de nuevo se formaban grupos, y esos grupos realmente eran incontrolados, pero con una fuerza impresionante. En una estación del tren de Hamburgo, donde también han ubicado una comisaría de la nueva policía alemana, Bundespolizei, una especie de FBI alemán, fue asaltado cuando todavía no tenían pues las pilas puestas los polis que hay dentro, y alarma. Y en otro momento intentaban de derribar un helicóptero con estos luces fósforos que utilizan en barcos para avisar emergencias. Hoy la prensa habla de más que 200 policías heridos, y heridos desde nuestro bando no se sabe nada, porque la gente no suele entregarse o confiar en la sanidad pública, en la DIA, que digamos en la Cruz Roja, por su conocida colaboración con la policía. Entonces avisan mucho más el servicio autónomo del primer auxilio. Y estos, por supuesto, no andan así con los datos en la lengua. Lo mismo pasa con los abogados. En toda Alemania, sobre todo en la zona norte y sobre todo en Hamburgo, hay hasta 170 abogados al pie de cañón haciendo turnos y pues asesorando las gentes detenidas. Y recordar, no sé si hemos hablado de esto, en el sur de Hamburgo, para la ocasión, han levantado una especie de bloque, una cárcel, para ubicar hasta 500 personas retenidas o detenidas, y con tres tipos de celdas. Una es para la persona detenida, retenida, otro para los abogados, y seguido un juzgado para celebrar los juicios rápidos. Entonces vas de una celda a la otra y así es. Y ya hay 80 personas detenidas. Entonces, como hoy, ayer por supuesto también, siempre nos despertamos a horas muy tempranas con el ruido de los helicópteros, avisándonos más o menos dónde está o dónde hay un foco de enfrentamiento. Pues con estos eslóganes, anticapitalista, anticapitalista, o el otro, Estado, nación, capital, scheiße, Estado, nación, capital, mierda, pues anduvimos siempre por las calles. Y escuchando estos eslóganes gritados por miles de bocas, pues da una sensación de que se puede conseguir algo. En un momento dado se dice que han hasta imposibilitado la salida de Trump. Del Trump mismo no, esto no está muy claro, pero sobre todo de su esposa Melanie. Y pues la policía confirmó que no estaba seguro si tenía controlado la calle o el trayecto donde quería pasar, porque a la tarde, y ese fue nuestro objetivo, de los miles y miles, quizás 20, quizás 30 mil personas yendo a la Gran Filarmonía de la Ría Elba, el Filarmonía, donde a partir de las 8, 7, 8, querían escuchar una presentación de alguna música clásica, por supuesto, con una merienda opulenta. Este fue siempre nuestro objetivo, de alcanzar esta zona para obstaculizar, bloquear y, si fuese posible, impedir la entrada de eso. Pues no fue posible, claro que sí. Hay una presencia policial impresionante. Había una primera gran manifestación sobre las 3 de la tarde, que duró hasta las 8, y a las 8 la misma manifestación se reunió de nuevo y con más gente encima, quizás 25.000 personas. Y la primera manifestación fue duramente reprimida por la presencia de los tanques de agua de altísima presión y miles de policías. Ya sabéis que 20.000 policías están para controlar el famoso bloque negro, y el único bloque negro es la policía. Nosotros andamos como podamos y como nos cuesta. Encima el tiempo mismo acompañó mucho, casi demasiado. Ahí hizo un calor descomunal para Hamburgo, y la gente de vestidos de negro, muy poco. Muy poco negro se veía en nuestra parte, pero en las otras únicamente. Y como siempre, cuando entraban en acción esos tanques de agua de alta presión, la manifestación se dispersó. Grupos grandotes, pero de miles de personas, pues digamos, buscaban para reunirse y formar otra vez una manifestación. Pero supone que hay grupos grandísimas deambulaban por la ciudad y hicieron siempre lo mismo, bloqueando carreteras, entrando en, yo qué sé. Y la segunda gran manifestación, sobre las 8 de la tarde, pues se concentró en, no sé si conocéis, la Reeperbahn, el St. Pauli, muy cerca del club de fútbol St. Pauli. Fue rodeado de un impresionante espectáculo policial. Entonces no fue posible ni de salir de esta calle, o esta carretera, que es una milla, son 1.600 metros de largo y igual 300 metros de anchura. Y ahí había entonces un espectáculo entre nosotros, festivos, beber, bailar, rave, rock reivindicativo, y siempre con los helicópteros encima. ¿Y cuánta gente? Pues toda la gente. Y para conseguir, pues, el control, digamos, absoluto, como avisaba las autoridades, por la mañana la policía de Hamburgo confesó que no tiene suficientes agentes y no se ve capaz de controlar, pues, toda la gente. Pidieron más refuerzos de otras comunidades autónomas de Alemania, que les fue concedido. Encima de las manifestaciones, como decía, que hay helicópteros, pero hay dos clases, los del tráfico de la policía, que son los libélulas, y otros que son, los conocemos de la película en la guerra contra Afganistán, Siria, los del ejército, que vuelan más bajo, rozando casi ya los tejados de las casas y con un ruido muy diferente y mucho más rápido. Por debajo son planos y pues da una sensación de, pues así puede ser que nos se avecina. Porque la democracia, por lo menos en esta época, en Hamburgo, se ha suspendido completamente y introduciendo un estado autoritario. Pues nada, no os quiero aburrir más. Yo he visto en algunos periódicos por internet que ya hay fotos en la prensa española. Si no, miraos un poco lo que he dicho en la página web de una organización aquí de Hamburgo, www.g20gotohell.org. G20gotohell.org, todos juntos. Ahí podéis, también en castellano recibir las últimas informaciones. Hoy, ahora mismo, dentro de 3 horas, arrancará la manifestación final. Se espera más de 100.000 personas. A ver, ya os informaré. Sobre la cumbre, trasluce muy poca información. Lo único que se sabe es que el Trump y el Putin, aunque han acordado un futuro lejano, cese de acciones armadas en Siria, no han participado en la convocatoria o no han seguido la convocatoria de la canciller alemana Merkel para hablar sobre el clima y sus y la pues la situación climática en el mundo. Y eso dejó a los verdes alemanes en una situación bastante penosa, porque los verdes, que forman parte del gobierno, también en Hamburgo, en el federal también, que siempre estaban en favor del cumbre, argumentando que está bien que los gobernantes poderosos se vieron y que hablen y intentan de cambiar su política y cambiándola una pues situación más favorable para la humanidad. Y justo cuando se dieron cuenta que los dos, Putin y Trump, no querían hablar sobre el cambio climático, la situación del clima, pues ahora se vuelcan en contra o nos han engañado, etcétera, etcétera. Además, su argumentación básica es que un encuentro como G20 es obsoleto y ilegal, no, pero es un teatro, porque deberían hablar no solo 20, sino 193 países, y estos países se han organizado en la ONU, donde deberían debatir todos esos encuentros, no, todos esos temas, y no en un círculo reducido y privilegiado. Bueno, con eso os dejo. Que lo pasáis bien. Adiós.